A mí me llaman el gato negro, todas las leyes me buscan ya. Soy peligroso, según lo dicen, un desalmado y un criminal. Desde muy chico me eché a los vicios, todo lo malo conozco yo. Conozco a todos los traficantes y criminales de la región. Desde la sierra allá en Chihuahua, con carga blanca viajaba yo. Y entre las barbas de los sheriffes cruzaba aduanas de migración. Cargas enteras de yerba mala llevé a Chicago y a Nueva York. Y varias veces por mala suerte caí en las rejas de la prisión. Allá en Laredo, en una emboscada, con los sheriffes me la rifé. Me fui por Alice tirando al norte y de la muerte yo me acordé. Por San Antonio pasé de noche, llegando a Houston no sé por qué. Los patrulleros tenían aviso y del corral me les escapé. Temible cárcel de Kansas City, famosa cárcel de San Quintín. De San Antonio, su cárcel nueva, del quinto piso me le salí. El gato negro no se despide, desaparece de la región. Cuando me miren todo de negro y ojos borrados,